Escuchamos de 1981 al dueto británico Soft Cell con Tainted Love. Y mientras tanto, en Norteamérica, concretamente en la ciudad de Nueva York, se empezaba a gestar el baile urbano por excelencia. Este ritmo viene de Brooklyn y del Bronx en Estados Unidos y finalmente se coloca a partir del graffiti, del rap y de toda esa cultura que lo llevaría muy, muy lejos. El grandioso pianista de jazz Herbie Hancock hizo el himno más grande al breakdance y lo vamos a escuchar en este especial de la evolución de la música bailable dentro de Mixed Stories. Vámonos con Rocket. Y mimetizarse al ritmo de breakdance. Escuchamos Rocket de 1983 con Herbie Hancock y les sugerimos que no se muevan de donde están. Este es un especial de Mixed Story dedicado a la evolución de la música dance. Regresamos con la cultura DJ de los años 90. Estás escuchando Mixed Stories, la evolución del dance. Conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Gavito. Por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. Mix. Tráfico de 106.5 mix. 80s. 90s. Y más. ¿Qué tal? Es un placer para mí seguirte acompañando en esta tarde. Tenemos más información. aviso. Te quiero platicar que por obras de mantenimiento permanecerá cerrada la estación Francia de la línea 1 del Metrobús hasta el 27 de noviembre. Las alternativas son las estaciones José María Velasco y Olivo. Por otro lado, toma en cuenta que hay reducción de carriles en la avenida México-Coyoacán a la altura de Puente Joco. Lento. En periférico de viaducto Miguel Alemán hacia Paseo de la Reforma. Y te comento que ya tenemos intensa carga en José Vasconcelos de Chapultepec hacia Benjamín Franklin. Carga. Pero que no deja de avanzar en eje 3 Oriente Cafetales de Calzada de las Bombas hacia periférico. Buen avance. Excelente la circulación en Gutenberg de Mariano Escobedo hacia circuito interior. Clima. 22 grados. 106.5 mix. 80s, 90s y más. Los ahorrazos están en el fin irresistible. Smartphone Hisense B40S a 1,990 pesos y te bonificamos el 10% en cash. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Consulta términos y condiciones. Consiente a tus clientes con Palmolive Naturals, Aloe y Oliva Ahorra Pack y podrás aumentar tus ganancias llevándote dos piezas gratis versus precio de venta sugerido por el fabricante. Encuéntralo con tu mayorista favorito. En el fin irresistible Walmart, aprovecha 18 meses sin intereses más 20% de bonificación en cash y pagando con tarjetas de crédito y bursa Walmart. Consulta CAT, artículos participantes, términos y condiciones en tienda. Amas los 80. Amas Mix. 106.5. En el fin irresistible de Sam's Club, pagando con Cashi, recibe una bonificación en tus compras del 10% adicional a nuestros precios irrepetibles en todos los artículos. Consulta términos y condiciones. Mi amorcito, la sopa está dulce. ¿Dulce? Ay, amorcito, no estás durmiendo bien. Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso. Restonic, el colchón de tus sueños. En Soriana, hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Tenemos la canasta básica Profeco más barata de México. A noviembre 21, aplica restricciones. Para las chilangas y chilangos, hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Hoy último día del fin irresistible Walmart. Aprovecha los precios bajos en tienda y en línea. Laptop Acer Gaming Nitro a solo 13,999 pesos. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En Soriana, el segundo al 70% de descuento en champús o acondicionadores Pantene, Head & Shoulders, Elvive y Arrocha. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, aplica restricciones. En Nutriza, todos ganan. Ven durante noviembre y diciembre porque todas tus compras tendrán premio. Compra a partir de 200 pesos. Registra tu ticket en nutrizatodosganan.com y participa para ganar dinero en efectivo o uno de los dos autos. Mientras más tickets registres, más posibilidades tienes de ganar. Consulta términos y condiciones en NutrizaTodosGanan.com. En el fin irresistible Walmart, llévate un ZT Axon 50 Lite desde 159 pesos semanales. Válido el 21 de noviembre. Consulta términos y condiciones en servicio al cliente. Crédito operado por PayJoy. Si suenan los 80, es Mix. 80s, 90s y más. En Soriana, 3x2 en vinos y licores más 15% adicional en Chivarriga, tequila Don Ramón y Absolut. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, aplica restricciones, evita el exceso. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños. Aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas. Para adolescentes y jóvenes, el país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en ine.mx. INE. en el fin irresistible de Sam's Club. Pagando con Cashi, recibe una bonificación en tus compras del 10% adicional a nuestros precios irrepetibles en todos los artículos. Consulta términos y condiciones. Últimas horas del fin irresistible. Horno General Electric Silver a 1,390 pesos. Y si encuentras un precio más bajo, te lo mejoro. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en bodegaurrera.com.mx. Estaban un chino, un gringo y un mexicano en el Black Friday de Dormimundo. Poco chiste, mucha promo. Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. O hasta 30% de descuento adicional. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos, válido al 27 de noviembre. Que no se te acaben los datos en los mejores momentos. Cámbiate a Bai. Conserva tu número y por solo 100 pesos, obtén 20 gigas por 30 días durante un año. ¡Córrele! Bodega Aurrerá. Adquiere tu línea en Bodega Aurrerá. Incluye llamadas y mensajes en México, Estados Unidos y Canadá. Consulta términos, condiciones y política de uso justo en www.mibyte.com/puj.html. ¿Amas los 80? Amas Mix. 80s, 90s y más. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento de comprar sin membresía. Este 20 y 21 de noviembre en tu club, sams.com.mx y en la app. Hey, saludos Mix. Muchas gracias por tanta variedad, por tanta música tan buena. Sigan así. 106.5 Mix. 80s, 90s y más. Mix, mix, mix. Sigue escuchando Mix Stories, la evolución del dance. Conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Gavito. Por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. 12 son las estaciones que conforman la cadena Mix y un universo digital enorme a través de iHeartRadio. Nos conectamos con ustedes para escuchar la evolución de la música bailable a través de los años. Empezamos desde la década de los 70 con Barry White y entramos directamente a los 90 con la cultura de los disc jockeys. A pesar de que los DJs vienen desde hace muchos, pero muchos años atrás, es en los 90 cuando cobran un auge tremendo a partir de los raves, de la creación del house que venía finalmente de Chicago y de la música techno. Y es entonces cuando surgen todos estos éxitos de artistas que tal vez tenían nada más un éxito, pero que lograron grandes dimensiones dentro de la música. Y tenemos un claro ejemplo de 1991, ella es Crystal Waters y la canción se llama Gypsy Woman, She's Homeless. Yeah. Gypsy Woman, She's Homeless, gran éxito de Crystal Waters con ese pianazo clásico del house que nos hacía bailar y que nos sigue haciendo. Y nos vamos con una agrupación americana. Fíjate, socio, que el término dance y the club viene a partir de los 90 dentro de las listas porque antes no se consideraba algo digno de estar en las listas de popularidad. Y todo ha cambiado, mi querido socio, y ha evolucionado. Nos vamos a 1990 con otro himno inolvidable del dance noventero. Así es, CC and Music Factory, y esto se llama Everybody Dance Now. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I'm cool. This cool. Party people in the house, move. Creada 100% en los Estados Unidos de América, tierra que vio nacer al house, escuchamos a CNC Music Factory con Everybody Dance Now de 1990, y del 90 también tenemos esta canción. Y viajamos ahora hasta Alemania con un himno Eurodance de esta pieza que también fue muy sonada y que hasta la fecha es utilizada en comerciales, en fashion shows y en muchas otras cosas como un clásico representante de la era más importante de la música dance. Esto es Snap y The Power. I got the power. for shot, watch the back, in this thing called rap. Feel like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night all the time. 7-14, live the line. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Con the Power de 1990, y fueron los europeos quienes empezaron a rebasar a todos los norteamericanos a través de la creación del género llamado Eurodance. Y como ejemplo tenemos a los grandes precursores, los italianos, quienes hacían el italo disco, pero esto venía desde el High Energy, nada más que casi siempre eran de un solo disco o de un solo hit, y aquí la muestra es este clásico que venía de Italia justamente con la voz de Martha Wash, que es una voz icónica también para la música dance, y se llama Everybody Everybody con Black Box. Bye.

Encuéntralo con tu mayorista favorito. Lo mejor de México está en Soriana. Carne molida de res 80-20, 78-90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A noviembre 22, aplica restricciones. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República. 65ª legislatura. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento. Smart TV Hisense 55 pulgadas mini LED a 10.999 pagando en una exhibición. Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Encuentra en esta época navideña una gran variedad de relojes en marcas como Bulova, Fossil y Tommy Hilfiger, con hasta 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses. Del 1 al 30 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Últimas horas del fin irresistible. Pantalla Philips de 32 pulgadas, 2,690 pesos. Y si encuentras un precio más bajo, te lo mejoro. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en bodegaurrera.com.mx. En unos instantes, más música. 106.5 mix. 80s, 90s y más. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento de comprar sin membresía. Este 20 y 21 de noviembre en tu club. Sams.com.mx y en la app. Es mix. 80s, 90s y más. Mix. Sigue escuchando Mix Stories, la evolución del dance, conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Gavito, por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. Un programa muy especial dedicado a la evolución de la música bailable en las pistas de todo el mundo es el que se está transmitiendo a través de toda la cadena Mix y la aplicación en el mundo digital de iHeartRadio. Y para todos los que se preguntaban dónde estaban las grandes diosas y las divas del siglo XXI, pues vamos a comenzar con una que viene desde el siglo pasado, pero que ha vendido más de 300 millones de discos y que ha pasado por todos los géneros y que todos los DJs han remezclado sus piezas. Importantísima, esto es de su álbum Confessions on the Dance Floor, ella es Madonna y Hang Up. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. I'm siempre presente Madonna en la evolución, crecimiento y desarrollo de los ritmos bailables. La escuchamos con Hung Up del año 2005 y nos vamos ahora con quien se convertiría en la figura más importante de las pistas a lo largo del desarrollo del siglo XXI. Así es, querido socio, importantísima, también una digna sucesora que tiene mucho que mostrar todavía. Madonna ya no tiene nada que mostrar y no me refiero a su cuerpo. Lady Gaga, que hizo de Poker Face una canción importantísima para marcar el baile en el nuevo siglo. Exitazo del año 2008. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand cause I'm marvelous. Can't read my, can't read my. Poker Face de Lady Gaga, cuando todavía tenía un maquillaje y un look bastante escandaloso. Estamos en espera de ver cómo regresa ahora, pero todo parece indicar que se ha ido a los estándares de música más tranquila. Y también la juventud y el talento de los productores hicieron de la británica Dua Lipa un éxito absoluto, no solo en materia comercial, sino también por lo que toca a la figurosidad, una creación absoluta de las redes sociales. Representante de estos momentos, una de las artistas más influyentes y más grandes dentro de la música dance, ella es Dua Lipa y Don't Start Now. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see

Y con la titánica colaboración entre David Guetta y Sia del año 2012 es como concluimos este gran especial de Mix Stories, dedicado enteramente de pies a cabeza y de principio a fin a celebrar el baile y la gozadera. Prácticamente 50 años de música bailable desde que comenzó la música disco hasta la cultura DJ del siglo XXI. Esta ha sido una orgullosa producción de Explora para toda la cadena Mix, diseñada sonoramente por Diego Piquetitos de la Vega y Javi Moctezuma el Teolololco, enriquecida por la sapiencia de Mario Lafontaine y la dirección de Arturo López Gavito. Muy pronto nos escuchamos. Mientras tanto, chau chau. Estás escuchando Mix Stories, la evolución del dance. Conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Gavito. Por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. Mix, Mix, Mix. Tu yo del futuro tiene un mensaje para ti. Que ahorres, pero futuro te da la hora. Ya son las 6 de la tarde con un minuto. 106.5 Mix. 80, 90 y más. FM. FM. Te deseamos felices fiestas. Con 120.000 watts de potencia. Oh, this is Christmas. Transmitiendo desde Montes Pirineos 770. Lomas de Chapultepec. Ciudad de México. Escúchanos también a través de iHeartRadio. Nuestra app oficial. Visita nuestra página web. MixFM.mx. Facebook MixFM. Instagram y Twitter @MixMXOficial. Una estación de Grupo ASIR. Conectando a millones. 106.5 Mix. 80, 90 y más. Somos número uno en radio digital en México, de acuerdo a Triton Ranker. ¡Felices fiestas! Mix, mix, mix.